Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Seguimos viajando a través del aire, hoy en el norte argentino, en Jujuy, recorriendo las callecitas, recorriendo las historias a través de Guairuro Comunicación Popular. Ya conocimos sus inicios, cómo se sostienen económicamente, cómo la lucha que han realizado, ¿no?, a través de estos 20 años de vida para sostenerse económicamente. Y también otro de los aspectos importantes y a tener en cuenta en toda, digamos, organización popular son los cambios, son los momentos de crisis y también las articulaciones que realiza cada colectivo con otras redes, digamos. Uno no trabaja solo en este ámbito, necesariamente no puede trabajar solo porque tiene esa curiosidad y también tiene la necesidad de compartir su experiencia con otros colectivos. Bueno, Guairuro históricamente nació como parte de, como el registro de un movimiento popular que fue el Frente de Gremios Estatales, y a lo largo de la gran cantidad de producciones siempre estuvieron vinculadas a otras organizaciones. Siempre era Guairuro trabajando en conjunto con las organizaciones para filmar lo que las organizaciones sociales estaban haciendo. A partir del 2008 en adelante, la vinculación con las organizaciones también cambia un poco, porque la realidad es que, por un lado, se economiza mucho la producción audiovisual en posibilidades de que mucha gente tiene una cámara pequeña o puede filmar con el celular o las cámaras de fotos que también filman. Entonces comenzamos a dar esa vinculación, comienza a cambiar. Ya no son las organizaciones que vienen a Guairuro a pedirles que les haga el documental o que les cuente un poco, que registre que las actividades que están haciendo, sino que lo que buscamos con los procesos formativos es que la misma gente comience a registrarse, a producirse, a contar cada una de las cosas que hace para que circule. Y muchas de las vinculaciones que con Guairuro tenemos actualmente se dan, por un lado, del trabajo de la vinculación con organizaciones sociales que tuvo desde un principio Guairuro, de la posibilidad que tiene el audiovisual de transitar un montón de espacios, de que uno hace una copia, bueno, ahora con internet mucho más, que simplemente comparte el vínculo y ya lo puede estar viendo cualquiera en cualquier lugar del mundo, pero antes, cuando era lo del VHS, dependía mucho del compartir físico. Entonces muchos de los materiales que se proyectaban acá, después se proyectaron también a partir de la vinculación con el Frente de Gremios Estatales y las Madres de Plaza de Mayo, también en distintos espacios se pasó esos materiales que también los distribuimos en distintas muestras, festivales y espacios, no solamente de acá de Argentina, sino también de otros lugares. Por ejemplo, la relación con la gente de Venezuela y después con un grupo de España, con otra organización de España, es a través precisamente de poder mandarle el material que hacíamos acá a un festival que organizaban ellos. Lo mismo que nosotros con la muestra que hacemos de hace 13 años, también nos da la posibilidad de conocer un montón de materiales que se hacen no solamente acá en Argentina, sino también en otros lugares del mundo. Y actualmente estamos movilizando un espacio que se llama Espacio NOANE Audiovisual, que lo que busca es nuclear a todos los realizadores comunitarios y realizadores independientes, tanto del NOA como del NEA, como para hacer un bloque desde el norte. Y allí escuchábamos los cambios que ha sufrido Guairuro Comunicación Popular a través del tiempo y también cómo han articulado con distintas redes y con distintos proyectos de comunicación. Tenemos que presentar, cada semana está con nosotros, Antonella Crocianelli. ¿Cómo estás, Santo? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy estoy muy intrigado porque siempre traes el cronograma de fechas de fiestas provinciales y nacionales, y Jujuy es un destacado en esta materia, así que me imagino que trajiste algo de eso. Sí, vos sabés que había preparado una leyenda para traerles, porque era algo que no habíamos incursionado todavía. En toda la localidad de San Salvador de Jujuy se celebra la Noche de San Juan. Es una celebración de origen muy antiguo, heredada de la colonia española, y se trata de un rito en el que se encienden hogueras con el fin de dar más fuerza al sol, que a partir de estos días está haciéndose más débil. Esto sucede porque los días se hacen más cortos, estamos en la época del solsticio de invierno, y es por eso que se utiliza el fuego en este rito, que es el elemento natural que está representado simbólicamente por una función purificadora en las personas que lo contemplan. La idea es prender fogatas o fuegos en lugares públicos y que la gente se vaya acercando como un fogón tipo campamento, y el efecto del fuego trae un efecto purificador dentro de cada uno de nosotros y le da más fuerza al sol para que no suframos tanto frío en esta época. Interesante. Bueno, hay que recordar en este aspecto que hace 4 días comenzó el Inti Raymi, ¿no? Este año nuevo que se celebran los pueblos originarios, la noche del 20 de junio, exactamente relaciona esto que bien contabas vos, Santo. Y te traje datos de la universidad, porque si no te vas mucho, iba a decir otra cosa, pero te vas mucho para la celebración. No hay que perder la cordura, ¿no? Exactamente. Vamos a contar un poco de la Universidad Nacional de Jujuy, que es una universidad pública. Está ubicada en San Salvador y fue fundada en 1973. Cuenta con 4 facultades y 5 institutos donde cursan sus carreras alrededor de 10.000 estudiantes. Tiene también una radio que opera en frecuencia modulada. Emite en la frecuencia 92.9 para San Salvador de Jujuy y tiene también una editorial propia. Muy bien, completito, como siempre. Pasó aquí en Palabras Andantes Antonella Crocianelli contándonos y trayéndonos colores del norte argentino. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras Andantes. Emitiendo para toda la galaxia. Seguimos en Palabras Andantes, seguimos en este viaje que realizamos cada semana. Les habíamos contado la semana anterior en Uruguay, antes en Venezuela. Hoy volvimos a la Argentina y viajamos al norte, a Jujuy, donde estamos recorriendo la historia de Guairuro Comunicación. En este caso vamos a contar uno de los proyectos que los que están trabajando actualmente Guairuro Comunicación. La red de Calpa TV Escuela, así se llama, un canal de aire, es un proyecto que nace allá por el 2010, que tiene 3 líneas de trabajo: la red Calpa, que es el canal como red que articula con otras organizaciones, una red de organizaciones solidarias de Coronel Arias, como por ejemplo también participa Cáritas, Centro de Salud, y más de 20 organizaciones que lo que hacen es producir contenidos. Recordamos que una de las líneas de acción de Guairuro es la formación y la capacitación. En ese marco, estas organizaciones producen su propio contenido. La segunda línea de la red de Calpa TV Escuela es lo que, como su nombre lo indica, un canal escuela como espacio de formación permanente para las organizaciones. Porque en este caso, y vos también lo decías, ellos hacen comunicación popular, lo que significa también no solo el saber técnico del manejo de la cámara, las luces, hacer foco, escribir un guión. Ellos no solo producen desde su propia organización, sino que comparten estos saberes y el manejo de la tecnología con otras organizaciones para que esas organizaciones también produzcan sus propios contenidos. Y la tercera línea de la red de Calpa TV es la difusión, que van a estar por el canal de aire número 4. ¿Qué significa Calpa? significa fuerza, significa potencia, y el antecedente en el que nació este proyecto en el 2010, también lo contaste vos, Julio, hace unos minutos atrás, que fue con contalo vos este proyecto de que nace desde el Ministerio de Trabajo de Nación. Es la América, es la América, es la América, es. Mi nombre es Andrea, soy estudiante, también laburo en una fotocopiadora. Mi nombre es José Antonio, vengo de Abrapampa, estoy haciendo locución en una radio indígena que se llama Pachacuti. Llegué porque me enteré por una compañera de la oportunidad de formar parte de un canal escuela. Me pareció súper interesante, conozco el trabajo de los chicos de Guairuro, entonces me pareció que era buenísima la oportunidad de trabajar con ellos. La radio donde estoy yo, sí, es una radio, más que todo se caracteriza porque es una radio originaria o indígena, que habla de los pueblos indígenas. También, bueno, se dedica a hablar un poco de la cultura de los pueblos y también a defender un poco los derechos indígenas. Nosotros tenemos un proyecto comunitario. Se trata de un canal televisivo y radial, más que nada, con, bueno, informar a la gente de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, lo que sucede en nuestro barrio. Es una oportunidad genial para poder producir un contenido distinto al que está marcado por la señal televisiva que conocemos actualmente, y ser parte de eso, ¿no? Poder hacerlo bien y de calidad, que es lo que se venía hablando hasta ahora, me parece excelente. Y allí escuchábamos Guairuro Comunicación contando los integrantes y algunos chicos que también trabajan allí, lo que es la red Calpa TV, este canal en donde también está participando Guairuro Comunicación. Decíamos, rodaje de los micros, estos Guaycuna Huasi, sabores andinos, micros de la cocina andina, esto perteneciente a los polos audiovisuales, al nodo Jujuy, el canal Calpa TV, la participación en Agua Mayor. Agua Mayor es uno de los canales que también forman parte de la televisión digital y que tiene que ver con los donde los protagonistas son los adultos mayores. Bueno, ellos también han participado con producciones para Agua Mayor en esto de la narración oral, de contar la historia de Jujuy. Así que mucho trabajo para Guairuro Comunicación, este colectivo que trabaja, decimos y repetimos, con lo que tiene que ver con lo audiovisual. Calpa dice, no piensa en una masa de consumidores, por el contrario, intenta ser un canal escuela que forme, apoye y visibilice a los compañeros de las distintas organizaciones y comunidades del norte argentino. Esto es Calpa TV, este canal que lleva adelante Guairuro Comunicación. Escuchamos también una mirada acerca de la televisión en el norte argentino. Para mí tiene que tener una base muy profunda de lo que es la comunicación comunitaria, trabajar el tema de la distribución de la palabra para que cada comunicador popular pueda transmitir un mensaje que tenga una posición política, ideológica y que pueda ser una comunicación inclusiva. Me gustarían contenidos que rompan con los estereotipos, con los estereotipos que a veces hay como identidades establecidas de lo que se entiende por mujer, de lo que se entiende por hombre, de lo que se entiende por niño, por adolescente. Hay como muchos estereotipos que están instalados y me gustaría que pueda haber un interjuego, que pueda haber un poco de creatividad en cuanto a la presentación de estos contenidos y que puedan romper con estos estereotipos y seguramente van a surgir cosas nuevas, contenidos nuevos, muchas dinámicas visuales que no aparecen porque se piensa todo desde los estereotipos. Mi nombre es Carolina, soy de Tucumán, pertenezco al Centro de Trabajo Popular Mate Cocido, que es una organización que hace 15 años que viene trabajando en Tucumán, haciendo actividades culturales y ahora encarando este nuevo proyecto de lo que es la radio y los medios audiovisuales. Yo creo que lo fundamental que podemos lograr con todo esto es empezar a romper con las estructuras de los medios dominantes, de que solamente podemos ver, nosotros como región vemos que solamente vemos televisión de Buenos Aires. Creo que empezar a romper con esas estructuras, yo creo que es lo mejor que le podría pasar a nuestra sociedad y a nuestra región. Que estemos preocupados por las realidades concretas nuestras de la región y de nuestra provincia, que son bien locales y que son las que realmente día a día nos va modificando conducta y nos va modificando problemáticas, ¿no? Escuchábamos a compañeros de la red Calpa TV, que también esto es una posibilidad que se genera, que se gesta a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la posibilidad de tener un canal propio, que obviamente esto trae de la mano de la federalización de la producción de contenidos, y lo decíamos también en la editorial, democratizar la comunicación, la soberanía audiovisual, que en el país no solo tengamos la posibilidad de ver lo que se produce en la capital federal, sino también en los distintos nodos de polos audiovisuales que hay en el país. Y que lo produce la gente, las organizaciones que se cuentan a sí mismos sus propias historias, su propio recorrido, con sus propios colores, con sus propios paisajes, su propio lenguaje. Y también no solo producen, sino también lo se distribuya y se financie. Esto es la posibilidad. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual queda mucho camino, le queda mucho camino por recorrer. Es una muy buena herramienta a la cual desde todos los espacios de comunicación la tenemos que seguir militando en esto, es hacer que eso, que esa ley que está escrita en papel se haga realidad en cada uno de los proyectos. Le queda mucho camino, pero también queda en nuestra responsabilidad que se pueda cumplimentar esa ley que se gestó de manera colectiva por distintas organizaciones y en la que Guairuro también participó, porque hay que decirlo, Guairuro es parte de lo que es AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, como centro de comunicación, como centro de formación de comunicación popular, ellos también participan en la red de comunicación. Pero una de las patas, podríamos decir, de Guairuro es la producción de contenidos. Otra es la formación. Esto de, y que vos lo dijiste muy bien recién, de cómo antes se hacía. Antes se iba al interior, se filmaba y después se pasaba en Buenos Aires y se difundían las actividades del interior y lo que estaba pasando en el interior. Con la Ley de Medios de Comunicación también lo que surgen son estos nodos y estos polos, digamos, donde cada uno con sus propias herramientas produce sus contenidos y los difunde en su espacio. No tiene que pasar todo por Buenos Aires. Y para eso tiene que haber un trabajo anterior, que son los talleres de formación. Escuchemos lo que dicen los participantes de los talleres de formación de Guairuro Comunicación. Un poco la idea de esta capacitación tiene que ver con poder arrimar herramientas concretas, como pueden ser el trabajo en video o en fotografía, para que las organizaciones sociales puedan narrar y puedan contar lo que les pasa en distintos rincones de la provincia. Y en este caso estamos priorizando, en función de las demandas de las organizaciones sociales, el trabajo en medios audiovisuales, tanto fotografía como video, porque nos parecía que era como el segmento que las distintas organizaciones intentaban fortalecer de alguna manera. Me parece bárbaro, no sé, la parte práctica es la que más chocha me pone, porque uno agarra la cámara y después no la quiere soltar. Y bueno, y esto de poder captar con el ojo, con la mirada propia, como jujeños, nuestra realidad, me parece buenísimo. Mira, para mí es fenomenal que podamos tener la oportunidad de capacitarnos en algo que allá en La Puna no podemos tener, ¿no? Es muy difícil que lleguen propuestas de este tipo y, bueno, se nos presentó y lo estamos aprovechando al máximo. Lo que quiero aprender es también a mirar, a captar la imagen, no solo la mía, sino la del otro, mostrar. Y allí escuchábamos a los participantes de los talleres de formación que van a buscar cuando participan de estos talleres para aprender a utilizar las herramientas audiovisuales, la cámara, cómo hacer un plano, cómo hacer la edición posterior, qué filmar y qué no, con qué mirada. Con qué mirada política, ¿no? Son todos los aspectos de estos talleres de formación y ellos mismos los contaban ahí en este audio que recién compartíamos. Y también producen cortos, 13º año que van a llevar adelante Guairuro, el fomento de videos Jujuy Cortes, que se hacen en el mes de octubre. Ellos están cumpliendo 20 años y no tienen una fecha, un día, un mes en el cual festejen sus 20 años, sino que lo están haciendo a lo largo de todo este año. Pero una de las fechas más fuertes va a ser octubre, donde hacen este festival de cortos. Exactamente, y también aquellos que tengan la televisión digital, se va a estrenar en todo el país la serie de micros documentales de Guairuro Comunicación Popular, Historia Oral se llama. Esta historia oral va a narrar en pocos minutos la vida y también el saber hacer. Cómo trabajan, cómo producen sus saberes, cómo los desarrollan, digamos, de valiosos personajes de la provincia de Jujuy, todos adultos mayores que por su historia o trabajo cotidiano han sido muy importantes para la cultura de Jujuy. Como lo que son los hermanos Chañi, que son muy conocidos en Jujuy, que son los hermanos peluqueros, donde ellos, además de cortarte el pelo, ahí los niños se reúnen para aprender música. De ahí se formó los tequis, ahí se conforman, ellos ahí tienen los instrumentos y de una forma autodidacta, pero entre ellos también van aprendiendo a hacer música de Jujuy. Así que la historia de los hermanos Chañi también va a poder encontrarse en estos micros documentales que estrena Guairuro en Aqua Mayor, canal de TDA. Nos despedimos hasta la próxima semana. Hoy hicimos el viajecito por el norte argentino. Los esperamos la próxima semana en esto que se llama Palabras Andantes. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas.